Hoy temprano lo comentábamos con la directora de Radio Centenario, nuestra compañera Sandra Barón, entre quienes van a ser los protagonistas de esta reunión artística del sábado para colaborar con Radio Centenario y también con el Club Progreso, está Jorge Esmoris, que no necesita presentación. Ni siquiera, por supuesto, para la audiencia de la 36, y en estas recorridas que hemos hecho con varios de los protagonistas del sábado, tenemos el gusto de tenerlo hoy del otro lado del teléfono a Jorge Esmoris. Jorge, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por estar unos minutos con nosotros esta mañana. Habíamos conversado hace un tiempo, Jorge, por la obra que estás haciendo, que nos comentaba Sandra que uno de sus hijos fue a verte en la Biblioteca Nacional, está Sí. Ronquillo, el funcionario de la patria, y que sigue, por cierto, se sigue siguiendo esa obra. Sí, seguimos. Iba a ser por 2 meses y entramos en el cuarto mes. Así que la verdad que Una grata vamos muy sorpresa bien. fue esto para vos. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Intuíamos que podía funcionar, pero la verdad que está funcionando mucho más de lo que pensábamos. Mirá vos, qué bueno, una alegría, un reconocimiento también. Y bueno, en medio de esto, ¿te hacés tiempo para participar de esa convocatoria del próximo sábado allá en el Club Progreso? ¿Por qué? Claro, sí, ahora estoy coordinando un poco bien los horarios porque, claro, yo tengo al agregarse este mes, yo a las 6 de la tarde ya tengo que estar en el teatro, Claro. porque hay que armar todo. Entonces estamos coordinando ahora el horario, pero bueno, desde el primer momento, pues cuando iba a ser, antes iba a ser, el año pasado sí iba a ser, Sí. iba a ser más acá en el centro. Y bueno, cuando me convocaron, enseguida dije que sí. Primero porque para mí se trata de, en esta vida, a mí la palabra compañero sigue siendo importante y cada vez más. Y los compañeros están en todos lados. Entonces, por eso, y con la 36, además, me une un lazo afectivo muy grande desde mucho tiempo atrás. Ahí tuve varias veces en Utopía, Claro. con los dos castillos, y bueno, y se trata de un medio de comunicación importante, y siempre que uno pueda dar una mano, ahí estaré. Bueno, la verdad que a nosotros, yo me imagino todos los compañeros escuchando y viniendo de vos, la verdad que emociona y da mucha fuerza para los desafíos en tiempos donde ciertas cosas que nosotros tenemos la complicidad contigo, seguramente, Jorge, que las radios deben seguir diciendo o deben abrir su espacio para que se hable, para tener memoria, para combinar el pasado con el presente, ¿no? Hacia el futuro, deben seguir existiendo. La radio, sentimos desde esta radio que tenemos esos desafíos ante el temor de que si no, eso recorriendo el dial sea difícil encontrarlo, ¿no? Sí, yo soy de los que pienso que cuanto más voces haya, menos ruido hay, ¿no? Entonces, a veces cuando hay pocas voces hay más ruido. Entonces, vivan los medios, y los medios que son fieles a su estilo. Eso me parece, uno es fiel a lo que uno entiende que es el teatro y cómo se formó. Y bueno, yo sé que muchas cosas han cambiado, mucho ha progresado aparentemente. Pero bueno, uno también tiene sus raíces y árbol sin raíz no llega a ningún lado. Claro. Y bueno, y de hecho, además, el festival, el pretexto, digamos, de ayudar al sostenimiento, que no es nada fácil, también lo hemos hablado contigo a nivel de la cultura en general, para medios de comunicación como los nuestros, es todo un desafío también, pero significa un encuentro, una variedad, lo hablábamos con la directora de la radio, de artistas de distintas generaciones, de gente que viene de hace muchos años y muy reconocida, con gente más nueva, que no es muy usual en estos tiempos que se encuentren en un escenario, Jorge. No, no, no, no, no. Si yo miraba, bueno, cuando ya vi toda la Sí. grilla, y realmente asusta. asusta para bien, ¿no? Pero además creo que se juntan, para mí por lo menos, dos fuerzas importantes, que es la comunicación y el fútbol de barrio, ¿viste? Cierto, cierto. Entonces, cierto. Para mí es que yo no conozco la sala, y sobre todo eso, una sala de teatro con un club de fútbol. Para mí esas cosas que a algunos que quizás les moleste o les duela, ¿no? O piensen que se enchastra una cosa o la otra. Pero para mí esas conjunciones de fuerzas son maravillosas, ¿no? Claro. Y bueno, es una posibilidad que yo agradezco el hecho de que me hayan tenido en cuenta, y haré lo imposible para estar ahí, que voy a estar, aunque sea para abrir la puerta. No, claro, sabemos que la gente que se está encargando de toda la organización va a tener en cuenta esos horarios para que puedas participar. Que bueno, no sé qué podemos adelantar, de qué idea tenés en cuanto a tu participación, o hay que dejarlo librado a la sorpresa de cuando se esté ahí en la sala. No, sorpresa. Claro. Algo para reírnos, o intentar reírnos va a ser, ¿no? Exactamente. Pero bueno. Veremos cómo viene la cosa. Además, imagino que con todo el laburo ese que tenés, sí, y estás preparando, y esa extensión del mes también de la obra, hay que poner la cabeza fría para ver qué se hace en general, ¿no? No debe ser nada fácil. No, claro, sí. uno ya está curtido, ¿no? Claro. Ha tenido que pasar unas cuantas así, pero bueno, además siempre para mí estar frente al público es una exigencia grande, sobre todo así me lo impongo, ¿no? Uh-huh. No importa el tono, si cobras entrada, si no cobras entrada, para mí yo voy a ir al Club Progreso a hacer una función. Claro. Es decir, claro, será corta, será mediana, dependerá de los tiempos, pero yo va el actor Jorge Mores a actuar. Bien. Y bueno, esperemos que salga bien. No tenemos dudas de eso. Bueno, mirá, justo a propósito de la cultura y de espacios que esta radio tiene que tener también para seguir, mirá, te cuento como adelanto, ahora dentro de un rato vamos a hablar con Rodrigo Camaño, que es un joven profesor de música, director de coros, que saca un libro sobre Marcos Velázquez, por ejemplo, que vos seguramente conocés, que se llama Cantos para un pueblo en lucha. Y esto que ahora conversábamos contigo, uno piensa en eso, y bueno, vos mencionabas a los castillos de Utopía, este tipo de cosas, de espacios que antes, bueno, había quizá algunas radios más que dedicaran el tiempo que se merecen, fíjate la obra de Marcos Velázquez, que las nuevas generaciones los conozcan también, y por eso también pasan los desafíos de mantener una radio como esta, y que esas raíces culturales que este pueblo ha ido generando no se olviden en las vorágines de hoy, Jorge, ¿no? No, por suerte, y con respecto a Marco Velázquez y bueno, y su obra conectada un poco con el interior, sí. Por suerte también ahora se está dando que bueno, que mucha gurizada agarró para el folclore y tratar de recuperar a su manera esa voz del interior, ¿no? Claro. Tan cara para algunos de nosotros. Sí, y las letras, los contenidos que en ese caso dejó las canciones de Marco Velázquez, pero esto como un ejemplo de esas cosas que las radios deben tener, y que bueno, en esa integración, en esa grilla, como vos decías, del sábado, estamos muy contentos que se reflejen, y hay otros, porque son mucha gente, hay otros músicos y artistas que se fueron enterando y que también dicen, bueno, miren que yo estoy para una mano, y que bueno, quedará para otra segunda convocatoria que habrá que ser hacia el futuro, porque además eso sirve para esto, para el encuentro de la gente en los barrios, en este caso en un club como Progreso, que también han asumido, ayer hablábamos con uno de sus directivos, nueva gente, jóvenes con inquietudes muy importantes. Hay que recrear en esos tiempos estos encuentros, ¿no, Jorge? Sí, totalmente. Es que la civilización, bueno, si a esto se le puede llamar civilización, pero por lo menos se inició así. Sí. Exactamente. En una caverna, algunos cuantos prendían un fueguito y ahí empezaba primero a bailar y después a contar historias. Exacto. Y ahí empezó todo. Exacto. Así que, por eso, estos encuentros, hace poco, mirá, tuvimos un encuentro similar, pero fue con la musicación en el Teatro de Galpón. Sí, con Urbano Morales. Y claro, nos juntamos y era increíble ver aquello, gurises de 18 años con personas ya como uno, y la alegría de todos de juntarnos y todos el comentario era uno, che, tenemos que hacer esto más seguido. Sí. Y bueno, ojalá que de repente el próximo sea para, bueno, celebrar que la radio sigue paradita, de pie y fuerte como siempre. Buenísimo, bueno, muy agradecidos, Jorge, por tus palabras, por el hecho de sumarte, y sabés que la radio está a la orden también para seguir difundiendo lo que haces, y como se lo hemos dicho a todos, el otro día le decía a Rubén Olivera también por mensajes, que nos hagan llegar también sugerencias, ustedes que están en el mundo de la cultura, que nos pasen, miren lo que está haciendo esta gente, tanto en teatro, en música, claro, en literatura, que nos escriban sugiriéndonos también gente para conocer, para entrevistar, para difundir en la radio. Te mandamos un abrazo, Jorge, nos alegramos que siga Ronquillo, el funcionario de la patria, vamos a seguirlo recordando para la gente para que vaya a verlo. Un abrazo y nos encontraremos el sábado, ¿eh? Bueno, y el sábado nos veremos de tardecita, de tarde. Exactamente, porque arranca temprano, además a las 3 arranca de la tarde. Temprano, sí, así que voy a andar por ahí. Un abrazo y muchas gracias. A ustedes, gracias a toda la audiencia, chau, arriba. Chau.